Hay algo de los héroes bíblicos mencionados en Hebreos 11 que llama mi atención, algo que tiene que ver con nuestro diario vivir. Este secreto se encuentra en los versículos 13 al 16 de este capítulo, donde dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Una de las cosas maravillosas que este pasaje nos enseña es que estos grandes hombres y mujeres de Dios vivieron enfocados no en la patria física, sino en la celestial. A pesar de que vivían en una tierra y trabajaban en ella, su enfoque principal no estaba aquí, pues ellos sabían que hay moradas celestiales preparadas para aquellos que han recibido a Jesús como Salvador. Cristo dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es bueno que los cristianos disfrutemos en esta vida de los quehaceres, trabajemos, emprendamos planes y negocios y proyectos, pero que sobre todo recordemos que esta morada física un día va a perecer, y si hemos cultivado tesoros en el cielo, entonces tendremos una mansión celestial, incorruptible y eterna. Jesús mismo contó la parábola de un hombre que no hizo tesoros en el cielo, sino que se enfocó únicamente en esta vida tan pasajera. Ganó y trabajó tantas riquezas y se dijo a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero de pronto dice la Biblia que él escuchó una voz que le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y dijo Cristo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermano querido, es necesario que como cristianos nos encarguemos de diariamente hacer tesoros en el cielo, buscando a Dios, orando, leyendo la Biblia y congregándonos, pues los tesoros que hagamos en Dios tienen recompensa eterna. Pablo dijo: si han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los cristianos somos sin patria terrenal, pues nuestra ciudadanía no está radicada aquí en la tierra, sino en los cielos, donde el ladrón no puede robar. Te felicito porque Jesús es tu tesoro, Él es tu herencia, Él es tu Padre. Dedica más tiempo a lo que tiene valor eterno y menos a lo que solo tiene valor terrenal. Dios te bendiga mucho, soy José Rodríguez, y esto fue Te dice la Biblia. Hasta luego.